Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Eurolatina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Eurolatina. Con el original. ¡Vaya! ¡Eso! ¡Entrale, compadre! Esta vida que yo llevo pa' mí ya no vale nada. Si el amor que tenía se me fue en una mañana. Esa negra me decía que siempre ella me quería. Pero todo era mentira, con Lucho ella se veía. Entonces, ¿de qué me sirve darle todo a mi mujer? Porque si no le doy de esto, se me puede hasta torcer. Entonces, ¿de qué me sirve darle todo a mi mujer? Porque si no le doy de esto, se me puede hasta joder. Viene de Cabo Peñariño, con mucho cariño. Gózalo en Santander de Grichao, que lo bailan de lado a lado. Quien le deje cafetero, lo gozan primero. O si no, también pregúntele a mi compadre Agudelo, que la mujer que tenía se largó con un abuelo. Esto también le pasó a mi compadre Moreno, que la mujer que tenía se fue con un latonero. Esto también le pasó a mi amigo el panadero, que la mujer que tenía se le fue con un santero. Y en el bordo y todo el patía lo gozan con mucha alegría. ¡Vaya! ¡Chúsele, chúsele! Y en San Carlos, Antioquia, toda la familia Galeano a gozar. ¡Pumba! Esta me despido, ya se acaba mi canción. Yo me voy para mi casa con mi botella de ron. Y espero que el año nuevo, pues las cosas salgan bien. Que me mande una mujer, pero que me sea fiel. Y espero que el año nuevo, pues las cosas salgan bien. Que me mande una mujer, pero que me sea fiel. A lo Ortiz, el hombre feliz. ¡Uba! Mi compadre, Alcisa Fernández, ándale. Ya con esta me despido, ya se acaba mi canción. Para ustedes con cariño, yo soy Maro.com. Y espero que el año nuevo, pues las cosas salgan bien. Que me mande una mujer, pero que me sea fiel. Y espero que el año nuevo, pues las cosas salgan bien. Que me mande una mujer, pero que me sea fiel. Esta es la superestación. La superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. La historia de siempre. Atracción a primera vista. Luisitas, miradas locas. Un bla bla bla y toca toca. El panorama se pone tenso. Que digo tenso, más bien intenso. Y seguro que al poco tiempo será inevitable el sexo. Pintor y casi ingeniero, compositor, rapero, eso soy, representante de orquesta, reggaetonero de escuela, enfermera de profesión, dice ella, espiritista por afición, se comunica con su mamá. Vamos a hacer como

sentimiento y aquí yo estoy muriendo. Estás escuchando en Latina 107.1 más auténtica. De papel, un amante improvisado.

llega a Vitoria-Gasteiz. Es la auténtica Sonora Dinamita, con todos los éxitos de fin de año. Ahí viene la boca, caramba, por el caminito. 8 de diciembre, Sonora Dinamita, la original en Sunset de Luz. Compra tu entrada por solo 15 euros y que viva la Navidad. Sunset de Luz, calle Fueros 20. Uf, mire qué talle, qué curvas. Sí, ella se ve muy bien. Claro, realza su figura. Es un vaquero de Stab Gyms que se adaptan a tu cuerpo como una segunda piel, dándote seguridad, comodidad y movimiento. Nuestra experiencia nos permite diseñar un gym para mujeres reales que quieran sentirse auténticas y seguras. Stab Gyms, de Colombia para el mundo. Visítanos en Galería Zitaca, calle General Álava 7, local 17. Nuestra web, www.stabjeans.com. Llámanos al 663-577485 y te enviamos por catálogo. Stab Gyms, vaqueros para mujeres reales. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Te la voy a llevar. Me llaman el duende y busco a las viejas.